Este fue un chiste que contamos en la asamblea anterior. Ay, la de un pirata es la vida mejor. Se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar. Buenos días, México. Buenas tardes, Nicaragua. Estamos en su programa de confianza, la asamblea anterior, con algunas dificultades técnicas menores, como que golpeó un rayo en la antena del transmisor de la que huelga y se transmitió toda la electricidad hacia los micrófonos y hubo tres locutores electrocutados. Electrocutados los locutores de la que huelga, pero aquí seguimos ahora con chispa, electrificados, más ardientes que nunca, en el 102.9 de FM, que es donde tiene las orejas pegadas, o por el streaming, ¿ves? I stream you, de la que huelga, que está en www.quehuelga.org. Y hoy vamos a hablar de los éxitos de siempre, del corazón, de una época llena de amor por la vida y la humanidad, llena de arte, llena de diversión, fuerza, entusiasmo y demás cosas. Pero no nos adelantemos, es una mañanita alegre con mucho sol y buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Esa es la voz aterciopelada de Casio, Andrés Arroyo Casio. Aquí estamos con ustedes para pues platicar un poco, echarnos unos, dos, tres ramos aquí con los compañeros que andan queriendo hacer unas preguntas. Y está también con nosotros, como siempre, el señor S. Es S. Ajustando algunos cables, enchufes y reorganizando sus ideas. Y en los controles mágico, místico, técnicos, ¡Timonel! ¡Azota vento! ¡Vení, capitán! ¡Vento! ¡Vení, que te voy a azotar! ¿Y a mí por qué? ¡Yo no hice nada! No. ¡Azota vento! Es decir, en dirección al viento, no lo saben porque no estuvieron en la asamblea anterior. Ay, la de un pirata es la vida mejor. Se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar. Si tuviéramos que poner un letrero en alguna época de oro de la humanidad, la pregunta es, ¿usted pondría ese letrero en los 80s? ¿Qué? Si hubiera que colocar o decir que hubo una época dorada de la humanidad, ¿usted diría que eso fue en los 80s? No. Yo sí, los 80s fue una época. Los años dorados, ¿no? Los años dorados, una época hermosa. ¿Ok? ¿Tienes algo que decir? Dilo, y luego nos lo platicas porque este es un programa grabado. Sí. Bueno, en el 80 antes de Cristo es, si mal no recuerdo, la época de Julio César. Julio César. Julio César, otra película de romanos muy buena. Por ejemplo, creo que en el 82 fueron lo que se llamó las guerras sociales, que no tiene nada que ver con la sociedad, sino que viene de soci, que significa aliado, en latín antiguo, olvídenlo, social. Sí. Era una guerra entre los aliados, porque la democracia romana era bien buena onda. Ha cambiado mucho desde entonces. La democracia romana era, decía que entre los romanos decidimos qué onda con nuestros destinos, pero romanos son, para empezar, los que viven adentro de Roma, que es una ciudad pequeñita. Y de esos son los que las mujeres no, los niños no, los jóvenes tampoco, y los esclavos menos, y terminan siendo 60 senadores marranos. Esos son los romanos, ¿no? Y los que deciden qué onda. Eso ya cambió mucho. Eso ya ahora ya es otra cosa. Pero bueno, en esa época los aliados, o sea, las otras ciudades que estaban al lado de Roma, que eran de donde se abastecía el ejército romano para hacer un imperio, pues dijeron que qué onda, que ellos pues querían ser romanos y entrarle a la democracia, y hicieron una revuelta dirigidas por los samnitas en los pantanos pontinos, pantanos pontinos. Donde hicieron la Vía Apia. Donde hicieron la Vía Apia la hicieron para ponerles en la madre a todas estas revueltas y que el ejército llegara pronto. ¿Y qué era la Vía Apia? Un camino sobre un pantano, ¿no? Que permitía que el ejército romano se abasteciera siempre. Rápido. Julio César detuvo la revuelta diciendo: van a ser ciudadanos romanos todas las colonias de aliados, menos los que se levantaron contra mí para decir que no eran ciudadanos, esos no. Y entonces volvió a aliar a todo mundo contra los samnitas, y los samnitas desaparecen de la historia de la humanidad en esas fechas. Curiosamente. Han de haber sido bien malos. Luego yo tengo que en el 80 después de Cristo hace erupción en Monte Vesubio. Ándale. Que le pone fin a la ciudad de Pompeya y la cubre de lava. Pompeya era donde sacaban el no sé qué, los... Bueno, no importa. Luego en 180... en 180 es la película de Gladiador. Con Marco Aurelio Cómodo Antonino. Cómodo. En el nombre, Cómodo, famoso Cómodo. Cuando alguien es cómodo, que sucede a su padre y que resulta el papá lo querían mucho, a él no, y el general se enoja y le encantaban los gladiadores. ¿En qué sentido? Le gustaba ver los gladiadores. Ver cómo se incluso a veces se bajaba y peleaba él también, pero con unos que ya estaban drogados o medio puteados. Es el de la película de Gladiador, el emperadorcillo. También la vieron, y es de 180. Ajá. Luego, también en 180 agarra, mareados, ¿no? Hace erupción el volcán más grande de la historia. ¿Qué se llama? Que es en el lago Laupo. Y es una erupción que soltó kilómetros y kilómetros de lava abiertos. El hoyo es enorme. ¿Dónde será eso? Eso es por allá, por también por las Europas. Luego, bonita época para dedicarse a las bienes raíces, entonces los 80. En China, en 180, sí, nace... Buen negocio. Xuge Liang. No me digas. Ese güey inventó la mitad de las cosas que usan los chinos para la guerra. Inventó desde juegos de mesa, inventó la ballesta, inventó un tipo de caligrafía, inventó varias recetas de cocina y fue emperador de China. En fin, es sinónimo de sabiduría en China. En el 280, 100 años después, nacen San Jorge y San Sebastián. Muy importante, porque si no hubiera nacido San Jorge, todavía habría dragones, ¿no? Claro, ese mató al último, ¿no? Sí, toda esta es la época en la que se escribió la Biblia. No, claro. ¿Cómo? ¿La Biblia no la dictó Cristo? Sí, ¿no? En realidad no, sino que bueno, se fue armando. Incluso hay una historia de un inglés que puede ser real, ¿no? Aunque es una historia, que dice que se juntaron todos en el primer concilio, que fue en 381, fue el primer concilio de Constantinopla, donde se juntaron todos para definir lo que era la religión católica. Ese fue considerado el segundo concilio porque el primero era el de San Pedro. San Pedro y aparece amigos en la Biblia. Claro. Entonces ese no se sabe, pero del de 380 fue el primer concilio donde se reunieron para realmente decidir cómo iba a ser la Biblia. Dice que se juntaron todos los evangelios, que había un chingo, incluso los de Judas y otros prohibidos y todo, y agarraron y los aventaron, y los que cayeron en la mesa, esos fueron los que escogieron. O sea que los dictó Dios. En cierto sentido, para que los dictara Dios, justo lo resolvieron de esa manera. Esa es la historia oficial. La historia falsa, o sea, la historia real, es que más bien fueron escogiéndolos por una serie de razones, incluso que los fueron modificando hasta 1500, siguieron modificando. Luego. La religión católica modificando. En 380, en esa haciendo misma fecha, en la misma fecha del concilio, es la primera vez en la historia en que se escribe una Biblia para el vulgo, que es conocida como la Vulgata, que es una traducción escrita por San Jerónimo, que está dirigida, digamos, está traducida fácil para que lo lea la gente, que es la que leemos todos. Yo, la Vulgata. Tú sabes. Pero fue hasta 381 que la gente empezó a leer la Biblia. Y, o sea, la gente que escribió la Biblia se reunió en Constantinopla, cientos de... Sí. Y el que les dictó la Biblia, en realidad fue, o sea, el que estaba ahí era San Pedro. No, San Pedro ya se había muerto. San Pedro el primero. Pero es el primero, ¿no? Él es el que como que la inicia. Él hace el concilio, pero eso aparece en la Biblia, entonces eso es un poco dudoso. Ah, que ellos, o sea, hayan escrito la Biblia, curiosamente ellos aparecen ahí. Ajá. Pedro fundó la iglesia. El primer concilio pasa 100 años después, donde se reconoce ya a Pedro como fundador, no, de la iglesia. 380 después, años hay después. Hay otro. ¿No hay uno antes del de 380? No, eso es lo que digo. Está el de Pedro, que nadie sabe realmente qué Pedro con eso. Y luego, 380 años después, viene el segundo concilio, que es el llamado primer concilio de Constantinopla, porque ya no es en Jerusalén. Es que eso es lo raro, porque el... Pero digo, pasan 400 años de que las cosas suceden a que por primera vez se publica una Biblia que no está en latín, ¿no? Porque las otras Biblias ya eran todas las versiones, por primera vez se estandariza. Se escribió y se tradujo al mismo tiempo. No, se escogió, ¿no? O sea, el chiste es que antes los evangelios eran muchos. Y en ese concilio deciden cuáles son los que va a leer el pueblo. Los demás ya no los va a leer. En su constitución, por ejemplo, católica ahí. La parte esa, sí, de... Sí, exacto. Toma tus propias decisiones. Esa no. Esa no, no la vamos a poner. En la parte donde dice el sexo es bueno. Esa no. Tampoco la vamos a poner. Y es curioso porque a finales de esa misma década, en 389, es cuando queman la biblioteca de Alejandría. O sea, es una de las primeras guerras contra la razón, que es de lo que vamos a hablar a lo largo de todas las décadas de los ochentas, la guerra la entre la religión y la razón. La razón no es buena, pero es razonable. Y la religión. Y la religión es mala. Es mala. Pero irracional. La biblioteca de Alejandría fue quemada junto, sí, con varios edificios de Alejandría, y toda la ciudad de Alejandría fue destruida. Pues en 389 fue cuando quemaron la biblioteca, que tenía más de 100.000 títulos. Todos escritos a mano de toda la historia de la humanidad, porque tenían de todos. A mano. A mano, claro. Todo era a mano. Lo original, es puro original. Puro original. O sea, los ochentas hasta ahora lo que llevamos es que son una buena época para invertir en bienes raíces. Y esperar. Y para la cultura, ¿no? Para la difusión de cultura. La difusión de cultura. Ah, la difusión de cultura. Si tienes una biblioteca, los ochentas, escóndela. Exactamente. Y esta época... Arrancarle las hojas, que vayan. Que hablen sobre los ochentas. Exactamente. A ver, préstame eso. Luego en 580, o sea, 200 años después... ¿580 después de Cristo? 580 después de Cristo. Bueno. Espera, déjalo, lo voy a decir. El Senado Romano, todavía el Senado Romano... Esos 60 viejitos gordos. Sí, sí, sí. Envían un embajador, ¿a dónde? A Constantinopla. Y este es el último acto oficial realizado por el Senado Romano. Después de esto no existieron más los romanos como tal. Pero es hasta 580. Y la última movida que hicieron fue hacer un papa. Quedaron de que el papa se iba a quedar en Roma. Hola. Y desde entonces el papa vive en Roma. Porque sí, es la última movida del Senado. O sea, como que dicen, vamos a desaparecer, pero a cambio de que el papa viva en Roma, en el Vaticano, sí, en la ciudad. O sea, que eso de que el Imperio Romano desapareció, simplemente se transformó en el Vaticano. En el Vaticano. Directamente. ¿Dónde está él? Que sale muy bien caracterizado en esta otra película, El Padrino 3. Exactamente. Hey. 100 años después se celebra otro concilio. Y así se van celebrando los concilios durante cada... normalmente caen en un año 80, por alguna extraña razón. Los concilios que se han seguido. Algunos en Constantinopla, en 780 en Nicea, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para el 780 y 880 es cuando llegan los árabes e invaden toda Europa, sobre todo España. Y es cuando se forman los el Emirato de Córdoba, por ejemplo. Famoso, el Emirato de Córdoba. El Emirato de Córdoba. Famosísimo. Joder. Y entonces era el... Cuando están los sarracenos y ¿cómo se llama este? Todo el sabor. Cid. Y ese pedo, ¿no? Ese es un poco después, pero sí es esa época. ¿Qué tipo de sociedad es ahí? Pues es la época, por ejemplo, ¿qué películas hemos visto de esta época? El Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa es una película de esta época. Porque... Es la Edad Media en pleno. Pero sí, porque empezó antes, ¿no? La Edad Media en realidad. Claro, mucho antes, pero en realidad ya como aquí ya se está cayendo. Ahí ya está, es la moda. Ahorita es la moda, en este momento es la moda, es el estándar. Y es la guerra contra los moros. ¿Pero qué es la moda de la Edad Media? Porque es lo que le da el sentido a los cruzados y todo, que es además una guerra que terminan ganando. A la larga, después de cientos y cientos de años, ¿cómo? Terminan desplazando a los moros, aunque se quedan con esa música. Sí, y bueno, y las guerras santas eran por Jerusalén, que creo que todavía no es de ellos. Exactamente, eso sí. Bueno, ahí están, ya saben. Ah, los 80. En fin, es el de del periodo de la historia de la iglesia. Y así sigue, ¿hasta qué? ¿Cómo qué fecha nos vamos parando? Fíjate que yo sé que hay como un tope por ahí. Un momento en que los españoles estuvieron... No me escupas, Casio, qué pedo. ¿Y luego? Un momento en el que los, se me fue la onda. Ah, sí, los españoles estuvieron a punto de salvarse, porque en realidad el poder de la iglesia estaba primero en Italia, ¿no? En Roma. Y luego se fue a Francia. Y justo en 1280, por ahí, fue la época en que reinó en España Alfonso X, también llamado El Sabio. Ah, claro, eso ya es. Pero, por ejemplo, eso es después. Pero, por ejemplo, antes. Antes de 980. Ajá. En 985 después de Cristo, Erik el Rojo, de quien ya habíamos hablado en otro programa, coloniza Groenlandia. Le decían el Rojo porque... cuando se enojaba se ponía así como jitomate. Porque en realidad se llamaba Erik Thorvaldsson. Andale. Y eso es porque son es hijo, o sea, era el hijo de Thorvald. Que era un vikingo así. Y el caso es que esa misma década, o sea, que a lo mejor la vio... un vikingo. Algo curioso es que Erik el Rojo vio el cometa Halley pasar en 989. ¡Yo también! El cometa Halley es que de los 80s. De esos 80s pasó en 989, o sea que podemos asegurar que tanto Almanzor como Almanzor, aquí hasta hace 7 años, que son padre e hijo, ambos vieron, sí, todos estos vieron el cometa Halley. Y en 1180, para llegar a 1280, en 1180 se crea en Francia, en 1184, la Santa Inquisición. Eso es. Órale. 1180. En Francia, porque España estaba totalmente conquistada por los moros. Claro. 100 años antes habían destruido las ciudades de León y Castilla y todos los moros. Ok. All right. Entonces, pues en 1180 se crea la Santa Inquisición en Francia. Medioevo. Mientras, al mismo tiempo, Saladino derrotaba a los cruzados en Hattin. Y se colapsa el reino de Jerusalén y otra vez cae en manos de los musulmanes, que siempre se lo estuvieron como intercambiando durante siglos. Ajá. En ese momento Jerusalén estaba en manos de los musulmanes, acababa de caer. Vamos con una musiquita que dejaron en España. Entonces, los musulmanes terminaron yéndose de España, pero la música musulmana no. Es la música que llegó para quedarse. Éxitos de los 80. Aquí en la que. ¿De qué? Esta era el éxito de los ochentas que se escuchaba, de los ochentas de 1280, que se escuchaba allá en España con Alfonso X durante la conquista de la, pues en realidad la conquista de la religión católica por toda Europa, que entonces estaba ya la Santa Inquisición en Francia y había una lucha entre los reinos de Aragón y Francia por Sicilia, por ejemplo, y el Mediterráneo ardía en llamas y todo era guerra en Europa. Luego también en China y toda Asia prácticamente estaba siendo justo en ese momento gobernada por Kublai Khan, que era el nieto de Genghis Khan y que digamos tenía territorios casi desde Turquía hasta China. Intentó conquistar el Japón justo ahí en esa década de los 80, del 1280, y no pudo por un tifón. Llegó un temporal y acabó con, creo que eran 30,000 barcos o algo así. O sea, los 80 y los desastres naturales. Ahí van. Van juntos. Sí. Turquía, Japón y hacia Europa. Llegó hasta Rusia. Toda Rusia, por supuesto. Y prácticamente toda Asia, excepto la India. Digamos, brincándose la India, que no la pudo conquistar porque era mucho más complicado. Pero conquistó toda China, que ya es un pedazote. Y prácticamente toda la Asia, toda la ruta de la seda completa, digamos. Cámara. En la de este vato. Kublai Khan. Decía que podía mandar un mensajero en un par de días, no, en una semana me parece, de un extremo al otro. Y eso significaba que andaban, como hacían cambio de caballos, en realidad era algo así como 60 kilómetros por día. ¿Algo así? No. No sé, ¿es mucho o muy poco? 60 kilómetros por día es como no, la... O sea, a caballo tú haces 30 kilómetros al día normalmente. A pie. O sea, a caballo. Esa es la velocidad de ir a caballo. Cuando muchos es 30 kilómetros al día. Ajá. ¿No? Y puedes caminarlo durante una semana y lo tienes que descansar otra semana. Pero ellos hacían cambios de caballo y llegaban en una sola semana una distancia que te podía tomar meses. Que a Marco Polo le tomó 2 años y medio, pues. Ah, cámara, sí. ¿Sí me explico? Ellos lo hacían en una semana. Por eso conquistaban al que fuera. Pero bueno... El caso es que este vato se hizo, ya era rey de la... ya era emperador. El control de su medio de transporte era ese, ¿no? El cambio de caballos para, sí, para llegar más rápido. Sobre todo unos caballos, o sea, caballos y jinetes. Es como dentro de sus tácticas de transporte. O sea, los romanos tenían caminos y por eso conquistaron hasta donde llegaban sus caminos. Exacto. Y estos... Y estos a caballo. A caballo. Conquistaron todo lo que no... Y conquistaron China, que era mucho más avanzado. Ya no gobernaban desde... Kublai Khan ya no gobernaba desde Mongolia, sino gobernaba desde China. Pekín. Desde Pekín. Y ahí tenía, vivía en el castillo del emperador. Digamos, se convirtió en emperador chino. Incluso adoptaron muchas costumbres chinas. Sin embargo, Kublai, siendo nieto todavía de Genghis, en realidad había vivido de chavo en Mongolia. Y entonces se iba todos los años a Mongolia a cazar. Y en Mongolia escuchaban música. ¿Cómo de cuál? Un gran éxito de Mongolia de esas épocas, yo recuerdo, era uno que sonaba más o menos así. Yeah. Estamos en el 102.9 del FM. Esta es la asamblea anterior. Estamos hablando de los ochentas. Acabamos de escuchar un éxito de los ochentas, de 1380 más o menos. Era lo que debe haber escuchado Kublai Khan cuando iba con sus hordas de mongoles por las estepas asiáticas conquistando todo. Y sin embargo, pues, por ejemplo, aquí en América, en 1480, desde hacía más de 10.000 años, pues, ya venía estando poblada toda la zona, claro, ¿no? Claro. Con una cantidad de etnias, sí, y grupos y desparramados a lo largo de todo el continente. Sí, a mí me lo enseñaron una vez en la primaria que había un estrecho de Bering por donde vinieron... Los asiáticos, dicen. Los asiáticos, dicen, ¿no? Para acá. Las lenguas, sí. Y yo, la verdad, conocí a una muchachita mixteca y sí tenía sus ojitos así como... Asiática, sí. Como chinita. A la llegada de los españoles, entre otros en el territorio que hoy es Argentina, en la Patagonia, estaban los tehuelches. Aparentemente, a esta gente le gustaba mucho andar cambiándose los nombres e inventando palabras. Eso sumado a los escritores españoles, nos dan que, por ejemplo, los tehuelches, o tehuelches, les decían los mapuches a los indios guaunaquena o quenaquen, que vivían en la pampa argentina. Los españoles los denominaban patagones, que vivían a ellos y a todos los que vivían en esa zona, a los gets, a los aoniquen y a otros grupos así, a todos los denominaban patagones. Era como despectivo. Sí, más bien... Así como decirles, en el gabacho les decían apaches, ¿no? Y era así para decir a todos. Claro, ¿no? O sea, no se tomaban el trabajo de conocer grupo por grupo ni nada, ni veían demasiado las diferencias. Aparte, esta banda evidentemente se nombraba a sí misma y se iba cambiando los nombres y se iba... Que es una costumbre que podría observar, decirse que se observa hasta ahora. ¿No? Yo creo que sí, mi querida chica Ye. Yo creo que sí, ese es el seudónimo y el eso, ¿no? No, sí, sí, en Argentina se usa mucho, las personas pueden tener 3, 4, 5 sobrenombres, se van como armando frases que al principio son de 3 palabras, por ejemplo, pero que llegan a tener un significado como frase que refiere a muchas, muchas cosas, como por ejemplo, no sé, están echados de balde, ¿no? Ahí están todos echados de balde. Echados de balde, uh-huh. Todas esas frases significa que podés estar para atrás, o que estás descansando, o que estás se desparramaron todos, en fin, tiene una variante de acepciones. Ajá. ¿Y qué más? Bueno, acá llegó el agua. Esto es 1480. 1480 de este lado. Y bueno, y toda esa banda que vivía acá... Acá estaba, se supone, si no me falla la cabeza, el emperador azteca era Tizoc. Tizoc. Y al principio de los ochentas, de 1480, y en la segunda parte otro. Aguizotl. Sí, todas calles de Santo Domingo. Y Aguizotl es el hijo del Aguizotl, ¿no? Pues yo creo que de ahí lo... De ese es. De ese es, porque tenía fama de gandalla, ¿no? O sea, es el de los reyes aztecas, ese es el militar, Aguizotl. Conquistó hasta Guatemala, ¿no? Al sur. Sí. Claro que conquistó, se oye feo. Pero sí. Pero sí, pero al estilo, es que es diferente, son como distintos estilos de conquista. Una es, por ejemplo, la conquista de los... De esto, ¿no? De Kublai Khan, que llega a China, pero en realidad no quema China, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Se aprende la música, despacha desde el palacio, que está re bonito, conserva ahí un poco, ¿no? Claro. Los vikingos, ¿no? Arrasaron con Europa, pero en realidad no se quedaban en los pueblitos. No conquistaban ahí. Ni cobraban tributos, ni nada. O sea, llegaban, te quitaban, daban unos chingadas, te asaltaban, pues. honestamente y de frente, y llegaban y te asaltaban y se iban, ¿no? No ponían una oficina donde te tuvieran que asaltar cada 15 días, ¿no? Y tú tuvieras que ir a formarte, como los romanos, ¿no? Que los romanos, claro. Sí, donde llegaban, luego ponían su oficina de asuntos romanos, y ahí tenían ya de ahí en adelante... Otro tipo de imperio. Ya ni siquiera te asaltaban. No, y acá tenían unas organizaciones que funcionaban bastante bien, porque estaban, por ejemplo, en el sur, se repartían en grupos más pequeños, como de familias o de comunidades, que eran gobernadas por un jefe, digamos, pero eran 10, 12 familias, y que tenían un territorio propio, eran vecinos de otros grupos de la misma etnia, o sea, con el mismo idioma y todo eso, ¿no? Y bueno, cuando no, tenían ciertas reglas de, por ejemplo, se dividían el territorio con accidentes geográficos, así como un árbol importante, bueno, hasta acá te toca a vos, esto para acá es para mí. Del árbol este grande que se vive de fondo. De esa lomita que está allá. Al perro que está allá, ahí chao. No se pueden pasar. Entonces, si algún pueblo, algún grupo tenía dificultades para encontrar el alimento, tenía que pedirle permiso al del otro lado y así. Al vecino. Después otra cosa que hacían era entregar. ¿Me regalaron una manzana? Ah, ¿qué hacía? Pues, regálame. Ya hacía truque de mujeres. Como eran casi. Te la cambio por tu hermano. Claro, es decir, como los grupos manzana, eran de lazos familiares, no se podían casar consigo mismo, entonces ahí ya sí iban y buscaban vecinas. O sea que ahí debe haber habido. Vamos a celebrar la boda entre yo y mí mismo. me acepto a mí mismo como mi legítimo. Eso, el amor propio será incesto. Bueno, otra cosa es que eran seminómades, pero, o sea, se trasladaban, pero en función de la caza del guanaco, que es un animalito del que se saca la carne, es un mamífero de cuatro patas. ¿Alto? Del mediano, como parecido a la llama. Bueno, la llama, sí. Que te llama. Café. Café, peludo, pinto. Sí, peludo. Peludito se usa la lana, pero es mucho más liviana que la de la oveja, porque es lana hueca. Bueno, en fin, también sacaban de ahí los huesos. Entonces se trasladaban, por ejemplo, de la montaña a la llanura, o de la llanura a la playa. Se trasladaban dos veces por año, o sea, como acá, como algunos pero a pie. Indígenas del norte. Sí, a pie, todo eso era a pie. Sí. A lo mejor de ahí Patagón. Por Patón, en realidad se llamaban Patones. Que pues algunos sí, españoles escribieron que eran hombres tan grandes que les llevaban a la cintura, porque parece que en esa época los españoles tampoco eran muy altos. No. ¿Mm? A juzgar por el tamaño de las carabelas, no deben de haber sido muy grandes. Bueno, esa década para los españoles, justo antes de que vinieran a conquistar, ya que Colón llegó en 1492, esto es así los como... Los ochentas de 1400, los ochentas, así es. Entonces, en Europa estaba en Florencia, porque decir Europa es mucho decir. En Florencia estaba Leonardo da Vinci y estaba Sandro Botticelli, que eran dos muchachos excepcionales, digamos. Que ya uno estaba inventando el paracaídas y otro estaba ya pintando la Madonna del Magnificat, que es la famosa esta que todo el mundo conoce de ese güey. Híjoles. Al mismo tiempo, en otra Europa muy fea llamada España, que fue la que nos tocó a nosotros, estaba siendo nombrado Tomás de Torquemada, ahí, Torquemada, en su apellido lleva su fama, que es nombrado el Inquisidor General, el primer Inquisidor General de la Santa Inquisición que se funda en España. 300 años después de en Francia, se funda en España, ya que lograron quitar a los moros, claro. Y fundan la Santa Inquisición y nombran al señor Tomás de Torquemada, que incluso aparece en la película, ¿no? En la película del Nombre de la Rosa. Sí, me parece que hablan de ese güey. El Inquisidor de Torquemada, sí. Es famoso Torquemada, como el villano, ¿no? En un montón de literatura aparece el villano y en realidad es la imagen de Torquemada. Sí. Entonces, mientras estaba el Renacimiento el villano. En pleno, el Renacimiento bien bonito que duró nada más 30 años, desgraciadamente, pero ahí estaba en Florencia, en España estaba... Al principio de los 80s se funda la Inquisición y a finales de los 80s España muere una gran cantidad de gente por el tifus. Esa es la tifoidea. La tifoidea. Y es la primera vez que aparece la tifoidea en Europa. ¿Y por dónde aparece? Por España. Justo antes de conquistarnos, los españoles fueron diezmados por la tifoidea. Ese es otro tema, los ochentas y los servicios de salud y las epidemias globales. Sí. Son buena época también para invertir en eso en los y ochentas. Y si no, pregúntenle a las pensionadas del ochentas. IMSS. Sí, a los pensionados del IMSS o a los que descubrieron el SIDA. O sea, como... ¿Cuánta gente se murió en los ochentas que fueron los que descubrieron el SIDA? Ya en esos ochentas pasados ya fueron más que al principio. Bueno, en los ochentas de 1400 se murieron, pero de tifoidea. Luego. También es importante, mientras acá había canales, ¿no? Leyes estrictas de que no se puede hacer caca en los ríos que alimentan agua, drenaje, un montón de cosas. En realidad en Europa estaban en el medioevo, que se llama oscurantismo de cariñito, por la sencilla razón de que era realmente insalubre, oscura, no había drenaje, no había agua corriente, sucia, ¿no? De ahí que se enfermara uno y toda la ciudad se fuera al carajo, ¿no? Muertos. Y esa cosa del aguas, ¿no? Aguas, ajá. De que aventaban el agua desde el, así de, cagaban y aventaban una basílica y por la ventana, ¿no? Por el contrario, en acá era todo lo contrario. Estaba, era, creo que la primera pena era no sé qué, y la segunda vez que lo hacías era pena de muerte si cagabas en los canales. Solo el emperador, el Tlatoani, ¿no? Que en el primero era Tizoc, que dicen que era un pendejo. Pero después vino a Huitzotl, que era el mero mero. Militar. Que hizo la expansión dictador. Realmente de los aztecas, justo antes de que llegaran los españoles. Ya él no le tocó a los españoles, pero justo antes él hizo la expansión. Tanto así que Tizoc tenía un pedacito, es decir, con el Valle de México. Ya eran un imperio, pero era nada más del Valle de México. Y el otro güey llegó hasta, conquistó incluso a los zapotecos, que ya están sí, lejos. Oaxaca. Sí, sí, sí. ¿No? Y se expandió por todos lados. Y este güey justo, todo el mundo lo quería, bueno, era como muy acá, porque el anterior además era un baboso, Tizoc. Sí. Así que la película, no, la de, ay, mi niño Tizoc, no le dijo mi niño a Huitzotl, dijo mi niño Tizoc, es el pendejón, ¿no? Bueno, claro, no. Sí, si hubiera encontrado a Huitzotl, porque, bueno, sí. Ese es el caso, porque a Huitzotl gobernó, era Tlatoani Azteca desde 1486 hasta 1502. Después vino Moctezuma II. Al que ya le famoso, fue mal. Que le tocó todo el encontronazo. Luego vino Cuitláhuac, que gobernó un largo periodo de unos cuantos meses. Y luego vino Cuauhtémoc, que gobernó casi un año. Águila que cae en el nombre llevaba la fama. Entonces, en realidad, el último es Huitzotl, que es el, como que el... De ahí en adelante fue... De ahí en adelante todo vino de bajada. Faltaría demostrar a ciencia cierta que Huitzotl fue elegido por un fraude electoral para tener los ochentas. Claro, los ochentas totales, ¿no? Ahí lo importante es que, de alguna forma... Llegó a montarse otra cultura, ¿no? O sea, llegó a destruir una y a montarse la otra cuando decían hace rato que se acaba de constituir la Santa Inquisición en España. Imagínate lo que llegó, ¿no? Entonces vino la Santa Inquisición. ¿Quiénes llegaron en la conquista? Bueno, con primero la conquista los de Colón. Los franciscanos. Fue buena onda porque era una expedición científica, digamos, ¿no? De Cristóbal Colón, los hermanos Pinzón, claro. Y todos ellos. Luego de ellos empezaron a venir exploradores, aventureros, digamos, ¿no? Sí. Pero buena onda. El que hizo la conquista en realidad fue Hernán Cortés, 1520. Ya no estamos saliendo del tema de los ochentas. Esto fue en los veintes. Pero Cortés era un tipo, parece que bastante caliente, porque tuvo que huir de España porque se metió con la esposa de un noble. Y llegó a Cuba y se metió con la esposa de otro noble, el único otro noble que había en Cuba, que era el gobernador de Cuba. Y entonces tuvo que huir de Cuba, para lo cual sacó de la cárcel a unos rufianes que le ayudaron a menear las velas. Y bueno, no vamos a entrar en precisiones de cómo se maneja un barco. Llegaron hasta Veracruz. Y ahí la banda un poco como que dijo, bueno, ya te escapaste, chido, ahí nos vemos. Y Cortés quemó las naves De ahí la famosa frase. Pero porque lo estaban persiguiendo. O sea, como porque lo estaban persiguiendo, sí, que se regresen, ¿no? Sí, o sea, si se hubiera regresado, se hubiera encontrado. No dejar pistas. Señor de la señora. Claro, lo venían persiguiendo. Lo venían persiguiendo por haberse pasado una señora. Y el tipo prefirió, dijo, no, mejor para adelante. Exacto. Y cuando lo alcanzaron, porque lo alcanzan finalmente, lo alcanzan cuando ya llegó hasta Tenochtitlan y ya está sentado en el trono de Cuauhtémoc, ya está buscando el tesoro en Moctezuma, y entonces el rey dice, bueno, te perdono, lo nombra virrey, pero no lo deja gobernar, en realidad lo nombra virrey y lo manda llamar a que vaya a rendir cuentas, y ya nunca más regresa a Cortés. Creo que lo obligan a regresar con su primera señora que había dejado en España. Pero su familia acá con la Malinche y ese rollo sí se queda, ¿no? Sí se queda, y la horda esa de pinches rufianes que sacó de la cárcel de Cuba. O sea, para que te metieran en la cárcel en una colonia, no era porque mataras indígenas. Sí, no. Eso no, estaba penado. ¿Qué debieron haber hecho esos güeyes para estar en la cárcel? Sí, rufianes. Tal vez, sí. Sí, porque por violar mujeres no te metían a la cárcel en esa época. Sí, ¿qué habrán hecho? Ahora ya cambió la cosa mucho. Sí. Pero luego, ya no son los ochentas. Vino la conquista, de la cual no vamos a hablar. Perdón. Bueno, empezó la conquista. Empezó porque la conquista. En realidad, la matanza no acabó hasta 1880, pero ya hablaremos de eso después. 1580. Ya vamos a llegar a lo que vamos a llegar. 1580. Una de las fundaciones de Buenos Aires por Juan de Garay, un vasco. ¿Cuántas veces se fundó Buenos Aires? ¿Quién sabe? Pero esa fue la segunda. Al mismo tiempo, en Italia, estaba Filippo Bruno, que se cambió de nombre, se hizo monje dominico, y se cambió de nombre a Giordano Bruno. Los monjes dominicos son más pequeños que los monjes tabasco. Exactamente, los monjes dominicos dicen que la tienen chiquita. Pero este güey es importante, porque justo en esta década fue cuando escribió todas sus obras famosas, las cuales, el chiste es, para hacerse la corta nada más, el güey llegaba a un lugar y se ponía a tirar rollo en contra de el que estuviera, ¿no? En términos religiosos, o sea, a cuestionar los dogmas. Cuando le decían un dogma, el güey decía, ¿y qué tal, no? Y no es cierto. Y se me hace que no es cierto porque esto y esto. Y a esa era como su onda. Giordano Bruno incluso se le... Ya incluso es una imagen en la iglesia así como de diabólico, ¿no? Ajá. Pero el asunto en realidad es que defendía ideas como la del infinito, por ejemplo. Sí, según la religión... Dice que si el universo es infinito, entonces tiene que haber una infinidad de sistemas solares. Tiene que haber una infinidad... Todo eso era una energía absoluta. Y que en cada sistema solar tenía que haber una tierra, y que en cada tierra tenía que haber un Jesucristo. Por lo tanto, había una infinidad de Jesuses en el universo. Y planteaba una serie de cuestiones que para su época estaban totalmente prohibidas. Tanto así que para hacérselas cortas, huye por un amigo tanto. Y se sigue hablando mal del asunto, se sigue poniendo loco. Y termina su amigo acusándolo y... terminan llevándolo al Vaticano. ¿Al Vaticano? Al Vaticano. Se lo llevan. Dicen que se retracte, pero Giordano decide no retractarse. No consta qué dijo, porque todo eso fue prohibido y quemado, pero... pero debe haber sido algo. Pero debe haber tirado un muy buen rollo, ¿no? Pero antes de matarlo tomó café el Papa, ¿no? Ah, sí, también, sí, aparentemente sí. Antes de todo eso convenció al Papa de que el café era bueno. No era diabólico. No era diabólico, y por eso ya el café. Sí, el Papa probó el café y dijo, no, esto es una bendición, que lo tomen los fieles. Es que lo tomen los fieles. Para que vengan despejados a misa. Exactamente. No, pero a Giordano Bruno, no, ese no, sí. No. Ese sí es diabólico. Lo mandó quemar en la hoguera. El chiste es que creo que tenía Giordano Bruno en la hoguera. Bruno, que se llamaba Filippo. Y este Giordano Bruno... A Giordano, pudiendo cambiárselo a... No suena, sé, era Diego Armando. Giovanni Monsinego, que es el que traiciona a Giordano, fue acusado después de herejía, tratando de dominar mentes ajenas. Eso está muy interesante. ¿Cómo descubres que alguien está tratando? Cosa que Bruno... Había inventado el televisor. Estaba intentando hacerlo porque Bruno se había negado a enseñarle cómo hacerlo. Porque aparentemente Bruno podía controlar mentes. Evidentemente, no tantas, por lo menos, donde lo acabaron quemando en una hoguera. No, pues sí. Claro, pero a este güey, al que lo traicionó, no lo agarraron y terminó saliendo. Mentes débiles. El Papa Clemente VIII, que era el que le dictó sentencia, estaba dudando porque temía que Giordano Bruno se convirtiera en un mártir y que podía terminar siendo santificado. Ese era el problema, que era demasiado listo, o sea, era listo. Tan listo que no sabían si era diabólico o divino. O divino, entonces dudaba el güey. Pero al final, bueno, se decide y dice, no lo matamos, después viriguamos. Pero déjenme el cafecito. Sí, cuando le dictaron la sentencia, Giordano Bruno dijo, ustedes tienen más miedo a leer mi sentencia que yo a recibirla. Y lo quemaron. Y ahí dijo, ¡ah! Sí, ustedes tienen más miedo de leer mi sentencia que yo al recibirla. Sí, les voy a leer. Te sentenciamos a muerte. Ah, no, entonces retiro lo dicho. Ya se acordó a Calderón. Pero bueno, les voy a leer nada más. ¿Por qué te recuerda a Calderón? Porque también tuvo miedo de asumir a ser presidente, ¿no? Que era, tal vez era el más asustado del veredicto del trife. Del trife, sí. Que no me toque ser presidente, que no me toque ser presidente. Y le tocó. Yo tengo más miedo de escuchar el veredicto que ustedes de decírmelo. No. Bueno. Ok. No, no. ¿Por qué persiguieron a Giordano Bruno? Hay mil cosas, pero una cita, para ver más o menos qué decía Giordano Bruno, decía, una cita. Dios es omnipotente, perfecto y el universo es infinito. ¿Vamos hasta ahí todos de acuerdo? Sí, gritaron los católicos. Sí. Si Dios lo conoce todo, entonces es capaz de pensar en todo, incluido lo que yo pienso. No, pero eso es claro. Muy parecido a la reflexión de Buda. Debido a que Dios es perfecto y conoce todo, debe crear lo que yo pienso. O sea, lo que yo pienso es creado por Dios. Bueno, el güey, ya los tiene. Bueno, pero ¿y qué sigue, no? Yo puedo imaginar un infinito número de mundos. Ah, se chingaron. Como yo puedo imaginarlo, se chingaron. Parecidos a la Tierra, con un jardín del Edén en cada uno. Como yo puedo imaginarlo. Y Dios es perfecto. Y Dios es perfecto, es. En todos esos jardines, la mitad de Adanes y Evas no comerán el fruto del conocimiento. La mitad no lo van a comer. Y la otra mitad sí, porque así es la cosa del infinito. Y porque si lo de esta manera, un infinito número de mundos caerá en desgracia y habrá un infinito número de crucifixiones. De aquí puede haber un único Jesús que irá de mundo en mundo o un infinito número de Jesuses. Si hay un solo Jesús, la visita de un número infinito de mundos tomará una infinita cantidad de tiempo. O sea, si fuera un solo Jesús y hay un infinito número de mundos... Hagan la suma. Entonces, de este modo, dice, deduce ya lógicamente, dice, de este modo debe haber un infinito número de Jesuses creados por Dios. Punto. Muchas gracias. Y toma y dijo, que lo queman. Pues sí. Pues sí. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hizo con el ejemplo de la basura que dijimos aquí en la asamblea anterior la otra vez? Claro. ¿Por qué con Jesucristo, no? No, pues sí, la regó ahí, se descaró. Estaba convencido. Y lo mató Clemente. En España estaban deteniendo a Lope de Vega. El poeta. Sí, sí. O sea, estaba la represión en pleno ya en 1500. De la derecha, la derecha. La derecha sí, había regresado actuando totalmente. Si en 1480 podríamos decir que gracias a, no sé, a Da Vinci, a dos, tres Miguel cosas. Miguel Ángel. Y que todavía no llegaba la conquista y que acá estaba, Ahuizotli y todo ese pedo. Podríamos decir que ganaron los buenos. ¿O iba que? Bien. 1-0. 1-0, iba bien. A favor de los técnicos. Iba bien. Pero en 1580 es 3-0 a favor de los rudos. Verdaderamente. Los rudos, eso, los rudos y los técnicos. Sí, sí. Una pregunta para la audiencia. Si la historia fuera así dividida en rudos y técnicos, por ejemplo, en la batalla de Troya, ¿quién ganó? ¿Los rudos o los técnicos? Los técnicos. Buena pregunta. Vamos con un qué de música. Seguimos 102.9 en los éxitos de hoy y siempre, los ochentas. Esto que escuchamos fue un éxito de los ochentas de... 1780. Wolfgang Amadeus Mozart. Ya muy hablado de él, ¿no? Hablemos de otro. Luego, 1880. Es cuando se fundan todas las independencias de todos lados. Por ejemplo, en México en 1880 asume presidencia un señor llamado Porfirio Díaz, que era un muchacho, famoso. Un general de Don Benito. Chistoso, porque aquí hay una calle que se llama General Porfirio Díaz. General Porfirio Díaz. Pero no existe la calle de presidente Porfirio Díaz, ¿no? Porque cuando fue presidente entonces fue traidor a la patria, ¿no? Fue a la revolución. Pero antes. Pero antes, cuando era general, fue un héroe, ¿no? Incluso de la batalla esta de... Sí. Y el caso es que ese güey gobernó 30 años, ¿no? 30, sí, a 1910. Muy curiosamente todo, una gran cantidad de años. Sí. Y miren, les quiero leer algo. Dice, bajo la denominación de generación del 80, se conoce la élite gobernante de la República Argentina durante el crucial periodo de 1880-1916. Procedentes de la oligarquía de provincias y de la capital, se nuclearon primero en la Liga de Gobernadores y luego en el Partido Autonomista Nacional. El PAN. Partido PAN, qué chistoso. Fusión de las fuerzas dominantes en el periodo precedente. ¿Por qué llegaron hasta 1912? Porque recién ahí se hace pues la ley Sáenz Peña de sufragio universal obligatorio y secreto que marcaría la transición a la Argentina contemporánea. Pero sí es muy interesante porque después dicen que estos del PAN se mantuvieron en el gobierno gracias al fraude electoral. Ah, qué raro. Y que bueno, proyectaron un país que por ejemplo mete a Argentina al modelo agroexportador, es decir, ya dedicado a materia prima y claro, a importar productos manufacturados. Calmita. Dice, en lo político, la conformación de un régimen administrativo moderno a partir de las instituciones imitadas de la Europa finisecular, con el propósito de ofrecer garantías a los capitales extranjeros que invertían en el país. O sea que el PAN ya lleva rato. Hay una diferencia con el PAN, que estos separaron un poco a la iglesia del... estaban haciendo los modernos también, o sea, eran muy afrancesados, por eso ahí se construyeron los edificios que ahora los mexicanos están yendo a conocer cuando van a Argentina. también pusieron a la educación en un alto papel, entonces armaron la educación también general, básica y obligatoria. Porque ellos tenían toda una onda del orden y progreso, de civilización frente a barbarie, o sea, toda una cantidad de eslogans muy publicitados en la época, porque querían armar un pueblo culto. Para eso se dedicaron fundamentalmente a exterminar a los indios y a traer extranjeros. Cultos. O sea, quién sabe si cultos, pero por lo pronto blancos, ¿no? Esas políticas culturales son muy ochenteras, ¿no? La onda de las ochentas. También es muy interesante que todavía presidente Julio Arroca, que es el que lleva a cabo la campaña El Desierto, que es la que le digo que mató 20.000 indios más o menos en unas batallas, ¿no? También había participado ya años antes como militar en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, que fueron cuando mataron prácticamente toda la población masculina del Paraguay que se estaba ejerciendo como potencia porque ya empezaban a ver la onda de industrializarse. Ellos sí, los paraguayos. Ah. Además, ese era un lugar donde había muchos indígenas, los guaraníes, con una cultura cabrona. Entonces, organizan los mismos criollos y españoles a la onda Uruguay y Argentina para ir en contra de... Bueno, este señor fue también muy eficaz en conquistar más tierras para ganado y para las caballerías y para todo el negocio, ¿no?, de este nuevo país, la Argentina. Entonces, para eso no solo tenía que correr a los indígenas, sino directamente matarlos para que ya no signifiquen ningún tipo de amenaza para los criollos y españoles, porque resulta que desde que llegan los españoles hasta 1880 había sido toda una serie de guerras, de motines, donde se estaban peleando siempre. O sea, los pueblos se resistieron durante 300 años, pues, y acá acaba la onda. Triste, triste historia de los 80s. ¿Ahí quién ganó? ¿Los rudos o los técnicos? Los rudos, gacho, ¿no? Gacho, ¿no? Los rudos y los técnicos, y perdimos todos. Eso. Entonces entramos a la década de los 80. Otra vez. 1980. Que la inauguramos con cosas como San Juanito y cosas así. Un minuto de terror con la asamblea anterior. Nada. Pues sí, se iba a cumplir el primer aniversario de la explosión de San Juanico, cuando se vino el terremoto. Cuando vino el terremoto. Vino entre un año después, o sea que de toda la quemazón de San Juanico se vino todo el desastre del terremoto, donde decían que había desaparecido todo el Distrito Federal, cosa que no puede ser, pero sí. ¿No? Porque se había quedado sin centro. Pero nos estamos adelantando. En realidad los 80s en México empiezan cuando López Portillo privatiza los bancos, ¿no? Ah, los bancos, y que defenderá al perro. Un perro. Digo, bueno, eso fue en los 60s. No. En el 82 asumió en 80, 60, 70, Miguel de la 80, Madrid, sí. ¿No? Sí. Y asumió justo después de que Portillo había nacionalizado la banca. Que ya por suerte ya la vendimos. Bueno. Hay que nacionalizarla otra vez para volverla a vender. Y fue Miguel de la Madrid, fue la época de el primer pacto, ¿no? Pero no era el pacto de solidaridad, ese fue después. Pero es cuando se empiezan a hacer las leyes de privatización y todo ese rollo, ¿no? Sí, hay mucha cobertura en la inversión extranjera y empiezan a hacer transacción ya con teléfonos de México, incluso, ¿no? Con comunicaciones, sí, y con transporte también. Ferrocarriles, ¿no? Ferrocarriles, venden ferrocarriles nacionales de México. Nos dejan sin transporte, los cabrones. Así que eso y pues sí, empieza a haber una serie de carencia en el poder adquisitivo de la moneda también, porque ahora sí que los salarios en esa época, aunque eran menos, rendía más el, claro, el poder adquisitivo, ¿no? Yo me acuerdo que ganaba 350 pesos. ¿De los de antes? De los de antes. O sea, con sus dos ceros todavía, ¿no? Y me alcanzaba para toda la semana y todavía me quedaba una feria. Ahora gano 1,500 y no me alcanza ni para 3 días. 1,500 son además un 1,500,000 pesos de entonces, ¿no? Sí, de ese tiempo. ¿Inflación? No. Entonces sí, era una situación que empezó a arrojar muchos movimientos de aumento salarial en los diferentes sectores industriales, como Naucalpan o Jalostoc, Estado de México, aquí en el Distrito Federal. Claro. Y en otros lugares también, los mineros de Monclova también estaban en movimiento, los de Volkswagen de Puebla, los compas de nucleares. O sea que sí había movimientos fuera del Distrito Federal, ¿no? que estaban dando. En esa época llegó a haber el mayor número de huelgas, yo creo, de movimientos huelguísticos en el Distrito Federal. Fue cuando los compas de Pascual les mataron a dos compañeros en su movimiento y los amenazaron de no tener relación de apoyo ni de diálogo con otras organizaciones sindicales, ¿no? Si no se rompía la negociación, era una amenaza cabrona, por la que negociaron por separado ellos. Nosotros, un buen grupo como de 25 sindicatos, y dentro de esos unos independientes, otros aliados a la CTM, pero en proceso de independizarse, formamos lo que se llamó la Coordinadora Sindical Nacional. Nació en esa época, en el 81, 82 más o menos. Cámara. Fue los 70, se supone que es la guerra sucia, ¿no? 70s y 80s. También los 80s. Y parte de los 80s. En realidad es como... Bueno, ya se acabó. Es como la conquista, como una cosa que toma muchos años y hasta finales de los 80s que se acaba. Es como Tlalpan, que va cambiando de nombre, pero es la misma. La guerra fría. Pero es curioso, en 81 se estaba formando, porque ahora también está la onda esa de que la unión de sindicatos, pero todos charros. Y los mineros están ahí. Pero curiosamente esto pasa en 82, ya estaba la coordinadora esta. Fue un auge de movimientos populares y obreros. porque también existía la coordinadora de movimientos populares, la Unión de Movimientos Populares. Esa aglutinaba, ahora sí que, organizaciones populares de por allá del norte de la ciudad, lo que es toda la zona del Valle de Guadalupe, de aquel lado de Texcoco, más bien del Valle de Texcoco, toda esa zona. Y parte del Distrito Federal, que eran, estaba la Guerrero, Santa María, los compas de Tepito, la Martín Carrera, o sea que había varias organizaciones populares que también se unían con los movimientos huelguísticos, y eso les daba pues una fortaleza que ahora no tienen los sindicatos, porque ni son independientes ni existen movimientos populares atrás de los movimientos sindicales, ¿no? Claro. Yo creo que eso fue algo que el gobierno mismo vio como inquietante y peligroso para ellos, y por eso pues empezó a infiltrar gente en los diferentes movimientos, y por todos los métodos de represión que hasta ahí se conocieron, que iban desde amenazas veladas por medio de cartas, llamadas telefónicas o de forma directa a los participantes en huelgas, fueron dividiendo a la gente, ofreciéndoles a unos incluso el 200-300% de su liquidación, con tal de debilitar, ¿no?, los diferentes movimientos. Pues en ese tiempo estaba Kelvinator, estaba Fordos Nova, Altor, estaba Carabela y Acermex, Traimóvil, uno de unas costureras de por acá de Naucalpan, había los de Sandac, los de Volkswagen de México, de allá de Puebla, y los nucleares, incluso los de Tsunam en esa época. ¿Cómo los nucleares? Están 89, Laguna. Sí, hay un... La Sutin. El Sutin, y también aquí hay una sección, aquí en el DF, sí, por Naucalpan, creo, un pegado a una orilla. Ajá. Por ahí está una sección del Sutin, de los nucleares. Right. ¿Y tú en cuál estabas? No, pues yo estaba en Traimóvil, yo trabajaba en Traimóvil de México. Éramos de los que teníamos la séptima huelga consecutiva, ¿no? O sea que nos desprendimos de la CTM 6 años antes. El sindicato se desprendió de la cuarta sección con una huelga de 45 días más o menos, porque... ¿Cuál era tu trabajo? Yo fui soldador en Traimóvil de México. Entré en el 70 y, en el 78. Cuando yo entré ya había pasado la primer huelga. La esa de 45. La de los 45 días. Y después se vino otra porque no nos habían dado a tiempo todos los utensilios de seguridad, ¿no? Zapatos, casco, herramientas, todo lo necesario. Entonces nos vimos obligados otra vez a ir a la huelga. Esa ya era la segunda, y no duró mucho, duró como 3-4 días en lo que se solucionó. Llegó el momento en que pusimos el sindicato ya, rentamos un local, y la empresa nos ofreció un lugar adentro. Nosotros pensamos que era buena onda porque nos ahorraba tiempo y salida, y también para la empresa era bueno, ¿no? Pero era bueno porque nos tenía controlados ahí, no veíamos ese lado. Ya después nos lanzamos a otra huelga porque nos despidieron unos compañeros. ¿En qué año? Fue como por el 80, no, como por el 79, por ahí así. Otra huelga, esa duró como 3 meses, más o menos. Habían lanzado como a 8 compañeros. Y entonces logró reinstalar a unos, y otros prefirieron liquidarse, porque ya tenían que ver con el movimiento, ya los habían checado, ¿no? Y de cualquier forma, a pesar de que todavía se les decía que entraran, pues, ¿no?, que entraran a trabajar, que no había problemas ya de que les fueran a soltar represión posterior o algo, ¿no? ¿Y cómo hacían para vivir en esas huelgas tan largas? Pues la más larga fue la última, que fue de 7 meses y medio, ¿no? Esa incluso fue de las más largas de la zona, porque no había unas que duraran 5 o 4 meses, ¿no? Fue por la solidaridad que nos daban los compañeros de las diferentes fábricas. ¿Esa es la más larga por qué fue? Esa fue por revisión de contrato y violación al contrato colectivo de trabajo también, y reinstalación de despedidos en el 81. Yeah. En el 81. Esa fue la que duró 7 meses y medio. Siete, ¿no?, meses. Entonces, al principio nombramos nuestro comité de huelga y yo quedé en relaciones exteriores junto con otros compañeros. Se ampliaron los diferentes organismos de relaciones exteriores, de prensa y propaganda, de finanzas, de boteo. O sea, surgen nuevos grupos y nos dedicamos a la actividad. Como a los 3 meses nos declaran ilegal la huelga y nosotros pedimos el conteo y lo ganamos por mayoría. Entonces se contaba con más de 130 compañeros de 480 y tantos que éramos. 130 y tantos éramos los que activábamos el movimiento, ¿no? Los demás se iban a trabajar y le entraban con su cuota para el sostenimiento de la huelga. Entonces nos empezaron a llegar víveres de la UAM, de la SUNAM, de sindicatos que estaban en activo, estaban de los mineros de Monclova, la 247, de los compas de Sanda, que ya habían solucionado su movimiento cuando nosotros entramos, de Puebla, incluso de los compas de Volkswagen, estaban en movimiento y también nos aportaban dinero. Los mineros de Monclova nos aportaron hasta terminar la huelga, el 20% de cada uno. O sea que con lo de los mineros nos pagaban a nosotros nuestro sueldo prácticamente, ¿no? Y más aparte los víveres nos llegaban de varios lados y todos nos llevábamos nuestra despensa cada 8 días aparte, ¿no? Entonces, muchos veíamos que por medio de hambre no nos podían derrotar, porque teníamos el apoyo hasta de los colonos de ahí cerca de la San Agustín o de Martín Carrera, ¿no? Y nos llevaban víveres, y nos llevaban música, y nos llevaban teatro, películas, y había actividad literaria también, ¿no? Entonces, había momentos en el que se hacía muy padre el movimiento de huelga, porque pues, iban a convivir con nosotros diferentes grupos de colonos y de obreros y todo. Entonces, era un movimiento donde prácticamente nos estábamos desahogando y a la vez aprendiendo cosas que en actividad dentro de la fábrica no podíamos aprender. Y aquí estamos de regreso en la asamblea anterior. Esto que escuchamos fue un gamelán, música de Indonesia, de más de 50 músicos, instrumentos de percusión tipo, desde gongs hasta tambores de todo tipo, unas flautas y unos violines que usan los músicos más acá. Cualquier taxista en Yakarta te toca el gamelán. Bueno, y nos decías, Casio, de esta huelga de Traimóvil de 1980 que duró 6 meses, que a los 3 meses se los declararon ilegal. ¿Y cómo la ves? ¿Qué aprendieron de este pedo? Y la solidaridad fue de lo más chido que aprendimos, ¿no? Porque nos dimos cuenta que eso pues fortalecía los diferentes movimientos que había en esos momentos. Los de Pascual, por ejemplo, a pesar de que no estaban aliados a la coordinadora sindical, tenían el apoyo de los trabajadores, de todos los obreros que estábamos dentro de la coordinadora sindical, ¿no? Pedíamos nosotros como uno de los puntos principales la solución conjunta de las huelgas, ¿no? Porque nos dábamos cuenta de que las violaciones a los contratos colectivos eran en todos los sectores obreros, ¿no? Claro. Entonces se pedía una cláusula que garantizara el respeto y la no violación y que incluso se impusiera castigo para quien lo violara, ¿no? De hecho, Gobernación, cuando nos llamó a negociar, nos dijo que no podía ser porque ya existían leyes para los trabajadores y se tenían que respetar, y eso solamente por un congreso de trabajadores y se podía cambiar, ¿no? O sea, que se pusieran de acuerdo, sí, con la CTM. Sí, ¿no? Con Fidel Velázquez. Sí, Orillar no todavía existía. Era todavía un muchacho. Todavía existía Fidel Velázquez, ¿no? Un muchacho de 80 años. ¿Alguna vez fue joven Fidel Velázquez? Sí, pero ahí ya estaba tirando la polilla por todos lados. ¿Y cómo se terminó levantando esa huelga? Pues por medio de que nos empezaron a... La única negociación que según... reunión de negociación que tuvimos con Gobernación, nos dijo que la única manera de arreglar los problemas no era como lo estábamos solicitando, porque cada empresa tenía sus licenciados y su metodología de resolver sus conflictos. Sí, juntos, ni madre, ¿no? Separados, y sí la entramos, dijo, ¿no? Era, no recuerdo el nombre del pinche gobernador, pero el cabrón, pues llamó a los que vio más débiles, me imagino, ¿no? Porque hubo 2, 3 que dijimos que no, que la decisión era de todos o ninguno, ¿no? Entonces dije, bueno, pero de cualquier forma aquellos que quieran venir a negociar pueden venir para tal día y aquí los esperamos para platicar, ¿no? Claro, con base muy amable. Y la cosa es que incluso ni los esperaron, sino mandaron gente a negociar con ellos por separado, por aparte. Claro. Entonces, en una de las reuniones ya de la coordinadora sindical, discutíamos de que eso se debía a que el nivel de conciencia de los compañeros que se habían ido a negociar aparte, era el no tener claro, pues, que pues debíamos de estar unidos y que como ellos enfrentan las broncas como clase y se protegen como una clase, pues nosotros también así debíamos de actuar, ¿no? Y convocar a los claro, diferentes... Claro, uno les dice que hagan cada uno su Secretaría de Gobernación, ¿no? Sí. Claro, hay una Secretaría de Gobernación. Sí. Sí, ya para eso, esa semana nos reuníamos cada 8 días. En esa semana ya... de diferentes fábricas, ya había noticias de que habían llegado llamadas telefónicas o cartas donde se les ofrecía incluso el 200% o más del 200% de su liquidación, pero que fueran, ¿no?, a la Secretaría de Trabajo a recoger su feria por beneficio y seguridad de su familia, así medio velada la bronca, ¿no? Sí, entonces, como cuando te bajan del pecero y preguntas por qué y te dicen por tu seguridad. O sea, ahora también el gobierno anda muy dialogador así en ese tono. Sí, empezaron a agarrar boteando a varios compañeros de diferentes fábricas, a golpearlos, quitarles el dinero y son métodos clásicos, ¿no? Amedrentarlos, por medio de golpes y quitándoles su feria a los que encontraban boteando, ¿no? En las guardias pasaban carros echando volantes con amenazas, ¿no? De pues, contra la seguridad de uno, ¿no? Si no acceden a las peticiones, están arriesgándose porque están pidiendo cosas que no son posibles y les pedimos que lo reflexionen y llamen a, vayan a negociar, ¿no? Sí, claro. Llamando. ¿No habrá sido en el 82 el secretario del Trabajo, Arsenio Farel? Cubillas, sí, el monstruo. Ah. ¿Qué memoria la del Rote? No, sí, sí, era... Bueno, lo recibimos como nuevo secretario porque el que tenía la bronca, que no la aguantó, fue Sergio García Ramírez. Ese cabrón. La primer toma de la Secretaría del Trabajo, ahí fue cuando se terminó su periodo y entró Farel Cubillas, según a solucionar la bronca. Ese cabrón fue el que nos dividió. Ese güey fue el que mandó los pinches grupos... Ahora sí que subterráneos ahí a dividir. Y Farel Cubillas es un dinosaurio, ¿no? Del PRI, de la vieja escuela. Ya se murió, ¿no? De la... No sé si ya se moriría, ya del grupo pero Tlacomún, se tardó. Luego estuvo en la agencia de seguridad con Salinas, ¿no? Él fue un nazi. Sí, sí. Se le veía en la cara lo fascista al cabrón, porque pues sí, fue cuando se empezó a venir la represión y nos empezaron a no a convencer a las bases, sino más bien a los dirigentes sindicales, como los secretarios generales. En el caso de nosotros, el secretario general y dos, tres del comité ejecutivo transaron el movimiento, porque les dimos el voto de confianza y cuando... regresaron, habían aceptado los despidos y habían aceptado que se despidieran otra cantidad más y que nada más se quedaran 25 que eran los que iban a garantizar el que se llamaba la cláusula de existencia del sindicato. Bueno. No me chinguen a su madre, nos transaron los cojetes, ¿no? Y empezaron a llamar a todos a negociar y todos dijeron, no, pues ya se negoció, ya qué chingas. Y yo como era parte de los despedidos, los que quedábamos como 27 despedidos, nos dejaron volando y ahora qué pedo, que no, pues ya nos chingaron estos güey, nos dejaron en el aire. Nos dimos cuenta que fuimos utilizados nada más para, como cuñas, para que es que para presionar y que no nos madrearan a todos, ¿no? Según... Un poco como Julio César. Pero así fueron negociando poco a poco con cada empresa diferente y se terminó lo que era la Coordinadora Sindical Nacional, que aglutinaba los sindicatos independientes de los 60s para acá. ¿Y cuándo se terminó? En el 82 más o menos se deshizo ya la Coordinadora Sindical Nacional. Y quedaron dos, tres sindicatos todavía ahí que no se podían mover porque fueron de los que prestaban el local, que eran la Liga de Soldadores. La Liga de Soldadores y unos compañeros de McClellan, que era una empresa de calderas. Y el Ánfora. Fueron los tres que quedaron ahí más o menos. Ah, los del Metro y los compas del Metro. Ya cuando Salinas en 89 fue cuando Fidel Velázquez dice la frase esa famosa: México es el país con menos huelgas en el mundo, 0.01%. No sé. Todo se arregla de forma negociada. Bueno, ahora vamos a poner una rolita que es, el texto es de los 80, la va a cantar León Chávez y con la música es de La Lengua, a ver. El viernes. El viernes cobro la última quincena de mi vida. Desde el viernes me olvido de acostarme a tal hora, de preparar camisas y pantalones. de hacerle al pendejo y decir cosas idiotas. Desde el viernes vuelvo a los trenes que viajan de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, de pezón en pezón, de pezón en pezón. Vuelvo a mis pasos de vago, tan lejanos y frescos. Vamos a juntar las mesas para caminar los ojos. Con el ritmo de las camas que tiemblan en la madrugada. Desde el viernes me quito la mortaja de la rutina. Me desato los huevos. Casi que hiciste o a qué te dedicaste el resto de los 80. Mira, lo que hicimos los despedidos fue ir a pedir chamba. Sí. Nada más andábamos acá por la Rojo Gómez, por Iztapalapa, y fuimos a una de partes de carros, y luego nos sacaron una fotografía de los que íbamos. Dice, no, la verdad, para que ustedes consigan chamba va a estar cabrón. Dice, no, aquí están boletinados y me imagino, dijo, y nos lo dijo el secretario general del sindicato, dice, y me imagino que en todos los pinches sindicatos, dice, están boletinados, porque eso es lo que sucede, dice, y va a estar difícil que los acepten, ¿no? ¿Y sí? De momento aquí no, ¿no? ¿Y entonces? No, pues cada quien se fue a su casa, ¿no? Y pues yo en ese tiempo todavía no tenía casa, andaba yo en una vecindad que habíamos tomado un terreno que no tenía dueños, ahí en la Martín Carrera, estaba dándose una lucha inquilinaria, y de hecho los curas de ahí fueron los primeros que organizaron a la gente, porque había muchas injusticias, ¿no? O sea, llegaban los caseros. Eran vecindades de 20, 30 familias y tenían dos baños o 10 lavaderos para todos. Entonces había pleitos entre las señoras por los lavaderos o porque no le echaban agua al baño. Nadie se metía al baño porque estaban todos mugrosos, nadie los lavaba. Y eran obligaciones del casero tener bien todo, o sea, que hubiera baños suficientes para todos, ¿no? Entonces, las casas estaban derrumbándose, muy húmedas, de esas vecindades antiguas. Y le pedían a los caseros que les arreglaran, y los caseros, pues, más que arreglarle, les subían la renta y les decían que aguantaran, pues, que le metieran, si querían ellos vivir bien de su dinero, ¿no? Entonces, cuando se empezaron a negar las primeras familias a los aumentos de rentas, empezaron a actuar de manera agresiva, lanzando a la gente, ¿no? Se metía un actuario, se les levantaba un acta y se llegaban y se le lanzaba a la gente. Entonces los curas empezaron a apoyar a la gente nombrándoles un licenciado de ahí para que les arreglara, pero normalmente eran pocas las gentes que lograban ganar su juicio. Y lo que ganaban era unos días más, dos, tres meses más de estancia ahí y todo, ¿no? Pero tenían a mucha gente desconforme que estaba pasando por lo mismo. Había bufetes jurídicos de licenciados que, no sé por qué razones, pero tenían todos los datos de las diferentes viviendas, vecindades y edificios de la colonia. Y también, quién sabe por qué razones, había muchas que no tenían dueños. Eso nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando fuimos a investigar al registro de la propiedad, a quién pertenecía un edificio, donde nos llegaban a cobrar diferentes personas, y las diferentes se decían dueños, ¿no? Entonces, para confirmar quién era el verdadero dueño, nosotros les pedíamos los nombres y fuimos a ver quién era el dueño, y apareció en el libro de registro de la propiedad, intestado. Entonces, llevábamos varias direcciones y las investigamos de varios lugares que estaban intestados o no tenían nada. Estaban, no estaban incluso ni registrados, ¿no? Y unos abogados ahí iban y se... Entonces sí, sí había unos que cobraban renta sin ser nada. Eso empezó a salir a la luz cuando una compañera pidió que se echaran unos cohetes cuando llegaran a lanzarla, porque tenía mucho miedo, y tenía, estaba con sus hijas chiquitas, sus hijos chiquitos. ¿Y llegaban con la policía? Y llegaban con la policía, con los actuarios, y con la policía al principio, no nada más, con los cargadores y el actuario, que les decía que había que salir, ¿no? Y órale, cabrón, sí. Y, pero esta ocasión, la compañera aventó los cohetes y era la señal para reunirnos todos, porque se buscaba la forma en cómo concentrar a la gente, y esa fue la adecuada, porque llegó la gente y evitamos que la lanzaran. Los cargadores sacaban unas cosas y las gentes metían otras, y pues llegó el momento en que se cansaron los cargadores y dijeron, no, pues son muchos, no se puede, ¿no? Y el actuario y el supuesto dueño, pues encabronados, agarraron y se fueron. Y entonces ya después pedían el auxilio de la fuerza pública, pero ya estaba más cabrón porque ya había más gente. O sea que ya la unión había crecido. Claro, como había resultado el asunto. Y había más apoyo y había más solidaridad, porque las gentes se preguntaban de los cohetes, ¿no? ¿Qué pasaba? Y había información. Entonces iba pasando la información y todo. Eso lo empezaron a ver los curas como algo delicado, ¿no? Y quisieron sacar a los provocadores para ellos, ¿no? Donde estaba León, estaba el Tony, estaba yo, estaba otro compañero, estábamos varios que supuestamente éramos los que estábamos alborotando ahí a la gente. Sin embargo, la gente pues se daba cuenta que nosotros llegábamos y agarrábamos las cosas y las metíamos, los apoyábamos, ¿no? No nada más les echábamos rollo, ¿no? Y si era necesario ir a la delegación, los acompañábamos y íbamos. Y empezábamos a tener contacto con compas que estaban estudiando derecho y orientaban a las compañeras, a los compañeros, ¿no? Había uno que se llamaba Jesús Trápaga, que desde chavito estuvo en la Unión ahí. Y estudió derecho y ya después era el que defendía la bronca ahí de los lanzamientos, ¿no? ¿Y cuánto rato se echaron ahí en la Martín Carrera? Pues nos aventamos ahí como unos 10 años, yo creo. Hasta los 90. 10 años. Sí, por ahí así. Todavía. Pero sí era un lugar donde los curas ya no pudieron, ahora sí que continuar con la influencia que tenían sobre la gente, porque la gente, al ver que estos estaban en contra de los cohetes, en contra de que se metieran las cosas y que para ellos era un delito, nosotros dijimos, no, pues mi madre, esto no es un delito. Si no comprueban que son dueños y no siguen las normas, estos güeyes son los que están ilegales, ¿no? Claro. Entonces, la gente que estaba de acuerdo con el planteamiento que nosotros hacíamos de que había que evitar todos los lanzamientos, incluso aunque tuvieran razón, ¿no? Nos dio el apoyo de la mayoría, y entonces nos empezamos a reunir en un local que fue el primero que se tomó, la primer vecindad que se tomó en la Martín Carrera, y se dejó el local de la iglesia. O sea que podría decir que contribuyeron bastante a la ruptura entre la iglesia y la organización popular. Oye, es como... ¿Cuándo agarraste tu oficio de artista? En la huelga de Traimóvil. Ahí cuando nos llegaron unas leñas, un carro con leña para la quemar en la guardia. Ahí venían unos pedacitos de caoba y que me pongo a tallarle un poquito Una escena de nocturna de un compa que estábamos echando café ahí, estábamos prendiendo la lumbre, ¿no? Fue la primer tallita que me aventé. Y ya de ahí, ya yo ya tallaba madera, pero hacía yo escultura africana o talla, relieve africano, ¿no? O sea, me ha gustado mucho el arte africano desde la penitenciaría. ¿Sí? Pero ahí ya mis temas ya empezaron a ser más relacionados con la cotidianidad de nuestro movimiento y de nuestras vivencias, de nosotros, la gente, ¿no? ¿Y qué música escuchaban por esa década? En esa época pues todavía se escuchaban los Rolling Stones, Janis Joplin, dentro de lo que era el rock, lo sí, de los 70, ¿no? De los 70 todavía sonaba. Ya empezaban a llegar los Kiss. Y otros. Pero bueno, escuchabas Kiss. No, los veía yo en la portada, me llamaba la atención, así todos pintados. Y, pues ya, estos son africanos. La cama, han de ser. Estos son africanos. Bien, ¿sí? Yo pensé que eran gringos esos. No. Sí, pero por los dibujos, ¿no? Por sus máscaras. Sí. Son gringos, ¿no? Pues eso, sí. ¿Y en el temblor? En el temblor, no, pues cuando la Martín Carrera estaba dividiéndose, porque es una de las cosas importantes que se me pasaba en los partidos, en los movimientos sindicales como en los movimientos urbanos, lo que ha sucedido siempre es que los partidos políticos, sean de la trayectoria que sean o la ideología que sean, han llegado siempre a querer dominar a las bases, ¿no? O sea, son los dirigentes escogidos por Dios, así, por la divinidad, para son los de la verdad, de las verdades absolutas, ¿no? Ajá. Y llegan siempre a eso, a querer llevar harina a su costal y a empezar a plantear rollos de organización, cosas pues que si es cierto que llegan a ser necesarias para la gente, no son los temas del momento que le interesa a la gente, ¿no? A la gente le interesa la solución de sus broncas en esos momentos y todo. Y todo eso ha llegado al cansancio de la gente, a la división, porque pues llegan a estar dos o tres tendencias y se pelean por la dirección, la lucha por el poder es lo que se ha dado en esos movimientos, y es lo que no ha permitido pues que encontrara una organización real, amplia, democrática de los sindicatos, de los obreros, yo diría más bien, y de las clases populares, ¿no? O los sectores populares, pues. Eso pasó en Martín Carrera. Eso pasó en Martín Carrera cuando temblor al mismo tiempo. Se estaba dando la división cuando vino el temblor. Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal. Con mucho gusto, para todos aquellos y para todos no aquellos, para los de aquí, para los de allá, para los de Allende y para los de Acuyá, estos son los tiempos híbridos. Suplico, por favor, un silencio sepulcral para poder tocar unos requintos acá que mi compadre don Cucubs Sánchez me los pasó en sus onirismos rock and rolleros. Thank you. Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con María ciclotrónica, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Sabio rupestrico de un universo doméstico, Pithecanthropus atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos, en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en el oportunismo norteño imperial, en el despiporre intelectual, en la desfachatez empresarial, en la vulgar falta de identidad. Entonces, en el temblor, lo que hicimos algunas personas que coincidíamos y que hemos coincidido hace mucho, es ir a apoyar apuntalando vecindades que estaban a punto de caer o edificios. Según los conocimientos que cada uno tuviera, pues le entraba, ¿no? Yo sabía cargar, pues a cargar los polines. Había un ingeniero, un arquitecto, no, pues que esto está débil, hay que apuntalarlo, pues ahí se apuntalaba, así. Y a sacar muertos aquí con las costureras también, que es donde me tocó rescatar materiales de los diferentes talleres, como telas o máquinas de coser. La mayoría de patrones huyeron, se fueron, entonces no tenían forma de ser liquidadas económicamente las costureras sobrevivientes, que fueron muchas, ¿no? Y sí se trató de tratar de rescatar todo aquello que sirviera para ellas, para que se sostuvieran un rato mientras de que viera qué sucedía, porque a la hora del temblor, pues ahora sí que no se podía ni pensar, estaba uno sobre el rescate de piezas, de cosas y de seres humanos, ¿no? Estaba cañón. Pero ahí sí funcionó una organización neta de la gente, ¿o qué? Funcionaron varias organizaciones de la gente espontánea, ¿no? Así, de manera espontánea, gente que pasaba y que veía gente desesperada queriendo sacar a alguien porque oía voces o gritos, ¿no? Pues se alineaba y a quitar con las manos piedras, varillas, láminas, lo que hubiera obstruyendo el paso, ¿no? Ahí en San Antonio Abad se sacaron como 14 chavas, ¿no? Y principalmente de una parte donde estaba el elevador, porque iba lleno el elevador, ¿no? gente que le cayó encima los vidrios o pedazos de losa también que están tiradas en la calle. Y eso nada más fue ahí, porque pues, en lo que es en La Vaquita, en el Hotel el Regis, en la Procuraduría, aquí en Pino Suárez, en esos lugares se formaron grupos también de rescate de manera espontánea de la misma gente que pasaba o que estaba ahí en el momento. Pero todos andaban perdidos, con la mirada perdida y llenos de sangre y todo, pero ¿qué pasó, no? Así, ¿qué onda? El Tony y yo llevábamos una cámara acá. Fue el Tony aquí a donde viven ustedes, que una cámara porque se habían caído un chingo de edificios y tomaron una foto, estaba destruido el DF, la chingada. Ahí fuimos, ya que llegamos, que vimos toda la bronca, le digo, es que esta chingadera no es para andar tomando fotos, cabrón, hay que meter las manos, ¿no? O sea, hay que hacer algo, cabrón. Y no, pues sí, entonces ya ahí no supimos hacia dónde nos fuimos, cada quien. Él se quedó ahí por el centro y yo me seguí. Quería todavía seguir viendo, a ver dónde había chance de meter las manos, porque había gente, ¿no? Y lo que pasa es que pues todos estaban enterrados, había que rascar y no había ni con qué rascar, ¿no? Ya cuando llegué a San Antonio Abad, que estaba un grupo de costureras ahí viendo la fábrica donde chambeaban, que estaba caída, pues unas estaban angustiadas buscando a sus amigas, otras buscando a su familiar, así. Pero no, pues hay que organizarse, ¿no? Hay que organizarse. Yo tengo contactos de compas que les pueden apoyar todo para que localicen a su patrón y la gente que se pueda salvar se salve, ¿no? Entonces había otro compa que llegó ese día, Antonio se llamaba. Ese canijo me había platicado que había participado con unos compas de Guerrero, ¿no? En la época de Genaro Vázquez, Lucio Cambañas, el Partido de los Pobres, que había participado el cabrón, y llegó ahí el de trajecito y toda la onda, así como queriendo asesorar, y dice, no, pues si quiere ayúdenos a bajar las máquinas, le dijo una costurera, y órale que le entra. Ahí perdió su saco, perdió su traje, el cabrón le entró a rescatar también. Y se quedó, pues, que como 3 años estuvimos ahí en el sindicato de costureras, ¿no? Pero las primeras costureras fueron un grupo de compañeras que se juntaron de las que estaban ahí en el puente y eran de diferentes talleres. Entonces les convocamos que se unieran, que se formara una unión de costureras y se formó ahí. Empezaron a llegar ayuda. Y había chavas y chavos vivos como en diferentes lados, que así como llegaban las camionetas, nada más las pasaban las cosas de un lado a otro y se llevaban la camioneta con los víveres, con las cobijas, con todo, ¿no? Entonces, pues unas compañeras dijeron, no, pues es que lo dan a nombre de las costureras, se lo están llevando, ¿no? Entonces quedó en que se iba a nombrar responsables para que no hicieran eso. Y repartieran las cosas que llegaran para ellas a todas las costureras, ¿no? Entonces ya se nombró ahí una comisión y dentro de la comisión a mí me pusieron ahí de responsable, ¿no? Y ahí estaba, entonces ya empezaron a llegar todas las cosas, ya las numerábamos y embolsábamos. Yo jalaba una comisión amplia de compa, ¿no? Unas 15 mínimo, ¿no? Y para empezar a llenar arroz y frijol y hacer despensas, armar despensas. Y las que se quedaban a hacer guardia, cobija, órale, a darle su cobija. Pero ya ahora sí que no se las recogíamos, se las dejábamos. Y si llegaban más, pues a repartir tiendas de campaña y los víveres. Entonces ahí estuvimos cuando aparecieron los compas estos del ¿cómo se llama? Del FAT, del Frente Auténtico del Trabajo. Aparecieron estos, apareció un grupo de lesbianas y un grupo de chavos del CCH Sur, lo llevaba a su maestro, un cabrón que se llama Cuauhtémoc, no recuerdo el apellido, pero es muy, era muy famoso porque en ese tiempo él era del PT, creo, del Partido del Trabajo, una estrellita negra. Y la cosa es que se metieron los cabrones y los del FAT llevaron un grupo de costureras que con las que tenían contacto en Querétaro y acá en Guanajuato. Llevaron como unas 40 trabajadoras en un camión. Entonces, para que platicaran con las costureras que estaban ahí en la unión de costureras. Y motivándolas a la formación de un sindicato nacional, ¿no? Entonces ellas fueron las que empezaron a hacer esa grilla y finalmente pues, lograron meter a Evangelina Corona, que ella trabajaba con nosotros rescatando y sacando cosas, pero nunca supimos de qué taller era, ¿no? Más bien cuando llegaron estos compas, ella ya había hecho relación aquí con las de la Unión de Costureras y ella fue nombrada ya por mayoría y quién sabe quién chinga la conocía como secretaria general, ¿no? Y entonces pues nosotros sentimos que fue un golpe de estado hacia a las costureras, porque lo hicieron incluso en un momento en que a la mayoría de las otras costureras pues se fueron a botear, ¿no? E hicieron esa asamblea y que yo no estuviera ni el Toño, los que estábamos con estas compas. Y ya cuando regresamos, no, pues que ya se formó el sindicato, ¿no? O sea, ya se ha formado el sindicato y quedó fulana, sultana y mengana y todo. Y sí conocíamos algunas de las que habían quedado, sí dejaron a cuatro personas que nosotros consideramos honestas dentro del desarrollo sindical, ¿no? Pero esta chava de la Evangelina Corona tenía muy mala fama ahí con las que la conocieron ya después, ¿no? O sea, había sido capataz en diferentes talleres y amante de... O sea, ese puesto lo había logrado porque había sido una mujer muy guapa, atractiva, que les coqueteaba a los jefes y llegaba al puesto. Y eso lo platicaban ahí las compañeras, ¿no? Y ella parecía una monja, ¿no? ¿Sí? Siempre andaba pues muy... El estilo incluso hasta de caminar y todo es el de una monja, ¿no? Y siempre con su cruz y muy muy católica y todo, ¿no? Entonces sentimos como que se nos coló ahí. Al principio creíamos que había sido de la Democracia Cristiana o una onda religiosa católica por el estilo y todo, ¿no? Pero ya después nos dimos cuenta de que estaban más cerca del FAT, de ahora... Esta, ¿cómo se llama? Patricia Mercado y otro cabrón, Antonio Torres, un güey, no sé cómo es, del FAT. Entonces, esos güeyes fueron los que se adueñaron ahí del sindicato. ¿No? Patricia Mercado todavía rifa. Sí, y fue gracias al Sindicato Nacional de Costureras. El 19 de septiembre que empezó a agarrar fuerza y fama y la chiqueta ahí donde se cambió el sindicato a un terreno baldío, ahí se formaron unos condominios para las costureras entre comillas, ¿no? Pero de las damnificadas y de las que formaron la unión y el movimiento del terremoto no hay, si acaso hay una o dos, pero de 8,000 que llegaron a ser, No hay nadie que conozca allí. Y sí, se chingaron el terreno, se chingaron el sindicato, todo. Y así quedó. Y la cosa es que ahí no llegamos como grupo a trabajar políticamente, sino nada más llegué yo y ese cabrón que me lo encontré aislado, ¿no? Ahí. Pero hubiera sido algo bueno. Vamos a unos anuncios. Se ha agenciado a un bacalao con un perfil de lluvia. De nuestra sección, todos por el trueque. Se ha armado, ten cuidado, y escabullito de foro. Como están fieras, torreta y culera, la vela perrera. Y adiós. En la asamblea anterior, su programa... Vamos a leerle los avisos y anuncios que han mandado nuestros oyentes. Nuestros oyentes. Dani de Coyoacán dice: ofrezco mis servicios en la confección, diseño y recolección de fondos para proyecto colectivo y anticapitalista. Solo pido participación en el mismo. Muy bien, bueno, muy bien. Ahora tenemos otro de Manolo, el Sol Manolo. Ofrezco 85 rolas de mi autoría, 100% chilangas, por la voluntad de alguien que quiera tocarlas conmigo. Si es posible, un bajista. Bueno, muy bien. El que sigue es de Don Sancho, que ofrece estabilidad económica a cambio de alguien que le ayude a construir un dulce hogar. Bien por el señor Sancho. Canjeo, nos dice Mariana de Portales, canjeo 50 CDs editados en buen estado, con sus cajitas y todo, de Silvio Rodríguez, Serrat, Delgadillo u otros a convenir, por Magna Voz o Yembe. Bueno, muchas gracias, Marianita de Portales. Estela Roja cambia televisor Sony por radio de cualquier marca. Ay, muchas gracias, Estela Roja, estamos con vos. El Pirata del Asfalto nos dice: por accidente ofrezco variedad de zapatos izquierdos a cambio de que no me discriminen ni nada. Bueno, querido Pirata del Asfalto, desde acá un saludo y esperemos que puedas conseguir lo que estás pidiendo, así regalado gratis. Bueno, doy clases de Feng Shui por clases de regularización en física 2 o cálculo diferencial. Esto nos manda el Chueco. A ver, tenemos otros más por aquí. Cambio de principios, valores, conciencia de género, ideales por estabilidad económica. Bueno, parece que a Don Sancho le va a ir bien. Guada de la del Valle, saludos. Acá tenemos uno más que viene sin firma. Nos dice: tengo silla de montar, necesito caballo. Bueno, Bárbara de la Roma canjea monitor Samsung en desuso por 250 pesos. Barbarita, creo que no estamos entendiendo el concepto. Bueno, por último, por matrimonio cambia sleeping bag por cobijas. Nos dice esto José de los Reyes y señora, por supuesto. Bueno, un saludo para todos. Espero que se puedan ir poniendo de acuerdo. Y ya saben, nos pueden llamar a nuestro teléfono de la... ¿Qué huelga? Bueno, ya es hora de irnos, ¿cierto? Este programa fue grabado el 11 de septiembre conmemorando absolutamente. La casa de la moneda en Chile. Sí, qué horror. Puras cosas feas. Dedicado a todos aquellos que nacieron en los 90s y que morirán en los 70s y nunca conocerán los 80s. Esto fue la asamblea anterior. Ay. ¡Teresa! ¡Teresa! Pero de ahí no te va a ir. ¿Sí te crees? A ver, vamos. 1, 2, 3. Vamos a donde. Ahí están los dos. Ah. 1, 2, 3. ¡Teresa! Ah, oh, qué divertido. Yo cuento una, otra y ¡Teresa! Yo digo que lo vamos a ordenar. ¿Puedo gritar usted? ¿Por qué se terminaron las llaves o qué? No, aquí tengo llaves. Nomás que... ¿Por qué no entras?